Ayer el presidente de la República, el doctor Alan García, nos castigó con la segunda parte de su programa, de su ideología, de su nueva y flamante ideología de converso, neocom, ultraliberal, con un artículo en El Comercio en el que ya da la receta para acabar con el perro del hortelano, ese que no come ni deja de comer. Bien, yo he escrito un artículo en el diario La Primera, y como el diario La Primera se vende mucho, pero la radio llega a partes en donde el diario La Primera probablemente no llega, me voy a permitir leer algunos párrafos de este artículo, porque yo me pasé la tarde de ayer, analizando el artículo. Y bueno, desde mi modesto punto de vista, he escrito esto. Tanto ver en los predios de la izquierda al perro del hortelano, el doctor Alan García se está convirtiendo en el cancerbero de la CONFIEP. En el artículo con el que ayer llena de plomo una página del Comercio, el doctor García continúa su tarea de traducir a prosa oficial y a programa mínimo la conversión práctica del APRA en el Partido Conservador de Masas del Perú. De este modo, el segundo alanismo aspira a refundar el partido de Haya. Pero a diferencia de Haya, que escoró a la derecha manteniendo la prédica incendiaria del aprismo ancestral, García quiere que el APRA se reconozca en sus dos últimos textos y deje de avergonzarse por las promesas electorales dejadas en la cuneta. García, en suma, pretende enterrar a Haya de la Torre por segunda y definitiva vez. Y aunque cite a Lenin arrimándose a la idea de que a veces hay que retroceder para después avanzar, lo cierto es que propone un camino sin retorno cuya meta es llenar el espacio que hoy ocupa tan torpemente esa obesa agonía que se llama Unidad Nacional. El sueño civilista de un partido popular basado en premisas conservadoras estaría, gracias a García, a punto de empezar a ser realidad. Si Víctor Andrés Belaúnde viviera, se arrodillaría y agradecería al cielo tamaña bendición. Es la primera vez que la caída del muro de Berlín y la implosión del mundo comunista repercuten en la política peruana con tanta claridad. El APRA entonces se desembaraza de lo que García considera pesados lastres heredados y se recicla como un civilismo del siglo XXI. Y este viraje se publica bajo firma en el diario que fuera el más fiero y mezquino enemigo de Haya de la Torre. O sea, nada más parecido a un parricidio. ¿Pero qué propone en concreto García en este, su segundo debut como articulista del Comercio? Propone que haya mucho menos control para ejecutar el gasto público. Ni siquiera la vergonzosa experiencia de los patrulleros de Alba Castro, una chapuza filodelictiva que fue abortada gracias al control que hoy se quiere debilitar, ni siquiera la experiencia vergonzosa de los patrulleros impide a García hablar de la necesidad de presumir la veracidad de los funcionarios y de sus operaciones, y en todo caso, efectuar un control posterior, o sea, cuando ya no haya más remedio que acudir al Poder Judicial. La propuesta se basa en la premisa de un control aleatorio del Estado, pero lo que García plantea es, en verdad, un Estado aleatorio a gusto de sus consejeros neoconservadores. García va más allá. Quiere tercerizar, es decir, privatizar muchos de los controles de la inversión pública, debilitando al SNIP y fomentando un territorio comanche donde la compra de vacunas innecesarias o próximas a caducar, para citar un solo ejemplo, hallaría su tierra prometida. El mismo presidente que ha castigado al Estado rebajando los sueldos de sus cuadros técnicos, una manera de lanzar los abrazos de las empresas privadas, sugiere ahora, con todo el cinismo del caso, que debería bonificarse la productividad de la burocracia. Lo que no dice es desde qué parámetros y con quiénes se determinarán esos alicientes. Otra propuesta en contra del perro que no deja comer es la de que la beneficencia pública se deshaga de 30.000 habitaciones o viviendas humildes, vendiéndolas a sus ocupantes. Una vez formalizada la propiedad, la familia en cuestión podrá mejorarla o venderla al propietario del cuarto vecino, según las propias palabras de García. Es una confusa manera de decir que la beneficencia tiene que deshacerse de esos alquileres protegidos y mínimos y poner en valor, vía demolición y recompra de terrenos, lo que hoy solo sirve para mantener un alquiler irrisorio. Y así, en fin, voy tratando en el artículo que hoy día sale en la primera, el asunto de cómo García propone la subasta de 8 millones de hectáreas madereras, subasta que se va a hacer entre grandes latifundistas, porque tienen que ser grandes extensiones. También pretende vender las restingas, es decir, las islas que aparecen y desaparecen de acuerdo a los caudales de los ríos amazónicos. Y sostengo que García quiere vender hasta el Perú esporádico, el que aparece de vez en cuando, según el clima. También quiere García que se vendan las tierras comunales, y para eso dice que las asambleas de las comunidades solo deben tener el 50% de los que estén ese día en la asamblea, ni siquiera del padrón de la comunidad. Ya me imagino lo que puede pasar ahí. Y también dice que los que inviertan en metalurgia, sobre todo cuando son empresas mineras, deben pagar solo 5% de impuestos para empezar, porque la metalurgia es una gran aventura. Con los precios de los metales actuales, señor presidente, la metalurgia no es ninguna gran aventura, es un negocio seguro. Pero parece que eso se lo han sugerido sus amigos del Grupo Brescia, o don Roque Benavides, o los accionistas de Majas. Y también quiere cero impuestos para los maricultores, los que hagan maricultura, porque dice que invertir en el mar para instalar jaulas resulta heroico. Eso solo se lo pueden haber dicho los inversionistas chilenos, que tienen una floreciente maricultura y una floreciente piscicultura, pero que sí pagan impuestos en su país. Ahora, García quiere también privatizar las irrigaciones, y dice, y el costo que se ha pagado con una parte de las nuevas tierras irrigadas o con la venta del agua. Yo digo que Energy Suez, o Suez Energy, esta empresa que tiene, caray, tantos amigos y tantos lobistas, debe estar feliz. Este es un proyecto que agradaría mucho, además, al doctor Luis Bedoya Reyes, de sus tiempos más conservadores. También García quiere empaquetar las hipotecas y venderlas a bancos más grandes para que hagan negocio con ellas, igual que han hecho en los Estados Unidos con esta cuestión de las subprime, que ha producido la crisis. Así comenzó la gran crisis hipotecaria de los Estados Unidos. García lo propone aquí como una buena salida, y está pensando, sin duda, cuando piensa en un banco grande, en el Banco de Crédito del Perú. Yo creo que este es un consejo del doctor Dionisio Romero. Muy bien. Ahora, García va más allá. El artículo que he publicado dice textualmente: en el colmo de la locura del converso, un García ya delirante, o sencillamente sin vergüenza alguna que lo proteja, exige que el Perú sea comprensivo con la inversión privada y sugiere que ya no sea el Estado el que dicte las pautas para dicha inversión. La cita textual de Alan García es esta: por evitar que el inversionista gane 5% más, nadie viene. En vez de exigir criterios exagerados, debe dejarse al mercado y a la competencia de los privados la fijación de esas condiciones. Esas palabras no las habría dicho, miren, pero yo creo que ni Milton Friedman. Y, en fin, Alan García es un Chicago Boy, o hay cosas muy turbias en perspectiva. Y por último, Alan García defiende la precariedad del empleo, el empleo precario, porque con el cuento de que las MIPES no pueden pagar costos sobrelaborales o los sobrecostos laborales, García insiste en que es mejor tener un trabajo con poco sueldo y sin ningún beneficio social que no tener trabajo. Y entonces dice: entregaremos al Congreso la propuesta del acceso progresivo a los derechos laborales para aprovechar bien los tratados de libre comercio. O sea que, como ahora hay TLC, bueno, pues. Y añade: el perro del hortelano dice que no debe haber cholo barato, porque prefiere al cholo desempleado y en la miseria. O sea que el doctor García lo que quiere decir es que o el cholo se abarata más todavía o se queda sin empleo. Esa es la alternativa. O te abaratas más o te quedas sin empleo. Y bueno, ese es el artículo del doctor García, que es realmente el artículo más conservador que haya podido escribir un aprista que todavía se dice aprista. Aunque yo creo que ya con esto el doctor García funda un partido distinto o refunda al APRA en una perspectiva completamente nueva, absolutamente nueva, que es la de quitarle el puesto al PPC, la de ocupar el centro derecha y la derecha extrema y posicionarse así, hacer un marketing de este tipo, crear un amplio nicho para sus expectativas electorales y ser el gran partido de la derecha de masas, lo cual sería un concepto francamente importante y novedoso para la política peruana, pero sería también el colapso absoluto de la opción socialdemócrata que algunos creían que todavía encarnaba el Partido Aprista.